que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Saludos amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentar la emisión de Contacto Sur correspondiente a hoy miércoles 23 de septiembre del 2015. Estamos preparados para contarles las noticias más destacadas. En Guatemala capturan a tres jueces y a un magistrado señalados de corrupción. En Paraguay estudiantes se protestan en la Universidad Nacional del Paraguay. Y en México han desaparecido desde hace algunos años unas 25.634 personas y las autoridades no dicen nada. Desde el río Bravo hasta la Patagonia. Nuestras voces, nuestra América. América Central y el Caribe unidos vía satélite. Aler, Contacto Sur. El único contacto noticioso que intercomunica a toda América Latina. En Guatemala capturaron a tres jueces y a un magistrado señalados de corrupción. Carolina Rivas, de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, nos informa. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, y el Ministerio Público coordinaron las capturas de las juezas Gisela Yadiel Reynoso Trujillo y Marta Sierra de Stalin, así como la captura de Eric Gustavo Santiago de León, presidente de la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones de Ramo Civil de Quiché. Gisela Yadiel Reynoso es indicada de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito e incumplimiento del deber de presentar declaración jurada patrimonial y obstaculización de la acción penal. Según las investigaciones, Reynoso presenta un aumento injustificado en su patrimonio, ya que cuenta con bienes que resultan incongruentes con los ingresos que devenga como empleada pública y docente. Además, los estados de cuenta de la jueza reflejan un incremento, sin que hasta la fecha se conozca el origen y concepto del dinero depositado en efectivo y cheques por terceras personas. Por su parte, la jueza Marta Sierra de Stalin se les indica de los delitos de cohecho pasivo y prevaricato, ya que se presume que pudo llegar a acuerdos ilegales con seis sindicados de la red de defraudación aduanera La Línea, a quienes habría beneficiado con fianzas para salir en libertad. Mediante escuchas telefónicas, el Ministerio Público evidenció cómo Stalin negoció el mismo 16 de abril, día en que la CICIG y el Ministerio Público daban a conocer la red de defraudación aduanera, medidas sustitutivas para Francisco Javier Ortiz, alias Teniente Jerez, y también para Miguel Ángel Lemus Aldana, además de Salvador Estuardo González, alias Eco. Este caso se conoce como Bufete de la Impunidad, una estructura criminal integrada por abogados que operaban en el sistema de justicia, ofreciendo a sus usuarios servicios ilegales con la promesa de utilizar sus influencias y conexiones con funcionarios judiciales para garantizarles resultados favorables. Por el caso del bufete se encuentran además ligados a proceso varios abogados y también el hijo de la jueza Roberto Stalin Sierra, quien se encuentra en prisión preventiva. Por último, Eric Gustavo Santiago de León, presidente de la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones de Ramo Civil de Quiché, está sindicado de cohecho pasivo por pretender cobrar una comisión de 10.000 quetzales a cambio de una resolución favorable para una empresa. El magistrado Santiago de León, con la intermediación de Samuel Enrique Alvarado y también de Elliot y Mary Díaz, ligados a proceso por tráfico de influencias, habrían negociado el pago de 10 millones de quetzales de comisión a cambio de un fallo favorable para una empresa que fue sentenciada a pagar 93 millones dentro de una causa civil. Vamos a Paraguay, allí estudiantes están exigiendo, están protestando en la Universidad Nacional de Asunción, una de las principales universidades del país. Imagínense ustedes, están protestando y exigiendo que el rector renuncie, gana 10 mil dólares por 10 cargos y le había dado cargos a recepcionistas, a secretarias, y las hizo pasar por profesores, ganando sueldos de profesores. Vamos a tener detalles con Pepe Ríos de Radio Misión en Paraguay. Más de 2.000 estudiantes de la Universidad Nacional de Asunción se manifiestan frente al rectorado de la universidad. Los manifestantes no permiten salir del rectorado a los miembros del Consejo Superior Universitario. Esta medida, de hecho, se debe a que el rector de la Universidad Nacional de Asunción, Froilán Peralta, cobra todos los meses cerca de $10,000 por 10 cargos que ocupa en la institución educativa, según se pudo constatar en el presupuesto de gastos. Desde que asumió el rectorado, Froilán Peralta ya no ejerce la docencia, pero sigue cobrando ese dinero. El titular de la UNA admitió que ya no imparte clases en aulas, incluso desde que era decano de la Facultad de Veterinaria. En una investigación periodística se comprobó que Peralta convirtió en profesora de veterinaria sin tener título universitario a dos de sus exsecretarias, quienes no ejercen la función. Además, contrató a toda la parentela de sus asistentes e hizo fungir a la recepcionista, auxiliares y hasta a su mozo como docentes de la universidad. La repartija desató el escándalo y hoy está siendo investigado por la Fiscalía de Delitos Económicos por el supuesto delito de lesión de confianza y por la Contraloría General de la República. El Consejo Superior Universitario aceptó que se aparte del cargo del rector Peralta y solicitó a través de los medios de comunicación, ya que no se lo encuentra, la renuncia al cargo de rector. Los consejeros permanecerán en el campus porque entienden que no están dadas las condiciones de seguridad para poder salir. Le pedimos que presente su renuncia porque no queremos que esto derive en actos de violencia. Entonces creemos que esa es la solución que podemos encontrar. Los estudiantes que están en vigilia pidieron al Ministerio Público que no ordene el ingreso de la fuerza pública al campus. Lo que usted menos quiere, señor presidente Cartes, es un baño de sangre, indicó ante los medios uno de los estudiantes que se encuentran en el lugar. Desde el sur de Paraguay, en Radio Misión FM para Contacto Sur, José Pepe Ríos. Y en México desaparecen 25.634 personas en varios años, desaparecidas. Las autoridades no dicen nada, no investigan. ¿Cómo pueden desaparecer personas y nadie dice nada? Vamos a tener un informe con Sandra Luz Cruz desde Radio Guayacocotla. En México, el Estado no busca a las personas desaparecidas. Jóvenes, hombres y mujeres desaparecen todos los días en México, donde el crimen organizado y la trata de personas parecieran ser los principales motivos de la desgracia de miles de familias en este país. Del año 2006 a julio de este 2015, las procuradurías de todo el país tienen el reporte de 25.634 personas desaparecidas. Así lo publicó el periódico El Tiempo en un especial que dedica a las personas desaparecidas. Explica este reportaje que después de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa en Iguala, la gente comenzó a reunirse y vieron que tenían algo en común. Todos y todas tenían a alguien desaparecido. Más de 100 personas estaban desaparecidas tan solo allá en Iguala. Desde Radio Guayacocotla compartimos parte del reportaje del periódico El Tiempo, dedicado de manera especial a las personas desaparecidas en este país. Al sur de México está Ayotzinapa, un pequeño pueblo de Iguala, estado de Guerrero, que se volvió internacional por la infame desaparición en el año 2014 de 43 jóvenes estudiantes normalistas. El hecho sin precedentes ocurrió a escasas 4 horas de Ciudad de México, la gigante urbe latinoamericana. Frente a la mirada de todo un país y al mismo tiempo de nadie, la Policía Nacional secuestró a un grupo de jóvenes tras un confuso tiroteo en pleno centro de Iguala. Huyeron con ellos en un camión y se los entregaron a los narcos. Los pasillos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa albergan dolor, pero no olvido. Los retratos de la desaparición están en los pasillos y en la cancha principal, los 43 pupitres vacíos con fotografías y recuerdos esperan lo imposible: el regreso con vida de los normalistas. Ellos nunca estarán muertos para sus familias, hasta el día en el que aparezcan sus cuerpos. En México han desaparecido a miles. De norte a sur, el país llora a los secuestrados. Mi hermano desapareció en 2010, justo el 10 de mayo. A él lo levantaron a las 2 de la mañana, siendo el 10 de mayo. Él estaba frente al domicilio con el mismo. Él estaba con otros dos compañeros. Estaban tomando en un carro. Allá adentro no le estaban haciendo maldades a nadie. Yo alcancé a ver cuando se lo llevaron a mi hermano. Mi hermano gritaba, gritó, madre, ayúdame, mamá, mi hermano. Primero el miedo, luego el valor. Las víctimas se juntaron para no callarse, para exigirle al Estado que actúe, que le devuelva a sus familiares. El grito herido es desgarrador, cuestiona, responsabiliza. Los estudiantes, sus familiares sacaron unas fosas. Y al ver que no eran los estudiantes, alguien dijo, puede ser mi familiar. Así fue como nosotros nos empezamos a juntar. Otra persona las vio y fueron 5 familias las que integraron el comité. Y a partir del 16 de noviembre venimos unas 60 personas a esta área. En Iguala, hombres y mujeres se armaron con varillas y fueron a perforar los cerros. Buscan cuerpos, han encontrado las fosas. Durante la presidencia de Felipe Calderón y en esta de Enrique Peña Nieto, han desaparecido 23.000 personas en México. Una cifra escalofriante que tiene peores antecedentes, porque en el Estado dicen que los levantados o desaparecidos son muchos más. Con información del periódico El Tiempo para el Contacto Sur, reportó Sandra Luz Cruz. Y en Argentina, hace 13 años, una docena de policías federales obligaron a un grupo de jóvenes a lanzarse y a saltar a un riachuelo. Los torturaron y murieron. A 13 años se recuerda esto. Vamos a tener informe con Lisa Blanco Escobar de la FM Bajo Flores. Hola hermanos y hermanas de América Latina. Un 14 de septiembre del 2002, Ezequiel De Monti, un vecino más del Bajo Flores, salía con otros pibes a disfrutar de una noche de tantas en la ciudad de Buenos Aires. Esa misma noche, un grupo de agentes de la Policía Federal los interceptaron y se los llevaron rumbo al riachuelo, en donde fueron torturados y arrojados al agua. Fue ahí donde el 21 de septiembre de ese año, Ezequiel sería encontrado muerto. Hoy, 13 años después, la madre de Ezequiel, Dolores, se convirtió en una referente por la lucha que llevó contra el gatillo fácil. Lucha que logró que los policías fueran condenados y que el pueblo no olvidara su caso. Después de 13 años, y como todos los años, el Bajo Flores realizará un homenaje este domingo 27 para recordarlo. En los micrófonos de la FM Bajo Flores, Dolores Igampa, madre de Ezequiel, se refería al significado de esta lucha que lleva adelante desde el asesinato de su hijo. Hoy es un día, es el día del estudiante, ¿no? Y bueno, mi hijo era un joven que merecía vivir, como todos los jóvenes, y personas que quisieron ocupar un lugar que no corresponde, un lugar de Dios, le sacaron la vida. Yo siempre dije que lo de Ezequiel fue portación de rostro. Y al decir portación de rostro te estoy diciendo que porque somos de barrios carenciados, para cualquiera somos negros de mierda, para la policía, ¿no? Y que como por ser negros de mierda nuestros jóvenes no merecen vivir. El año pasado, en una materia de la escuela donde asistía Ezequiel, se propuso cambiar el nombre del puente de la zona del asesinato, el Puente Alsina, para recordar a todas las víctimas de la violencia policial. Esa ley, aprobada en el Congreso por unanimidad, fue promulgada en enero de este año. Informó para Contacto Sur, Lisa Blanco Escobar, de la FM Bajo Flores. Y hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Ale, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.